Respecto a si ha cambiado mucho en las primeras 2 décadas de este siglo el uso público de las barrancas del Paraná en la zona del cordón industrial, lo que nosotros no estamos en condiciones de dar cuenta de esa pregunta, pero sí tenemos algunos indicios respecto, por ejemplo, a los usos que se hacían en el pasado. Por ejemplo, estuvimos en el Museo de San Lorenzo, en el Museo de Historia Regional de San Lorenzo, y allí pudimos, a través de registros fotográficos, ver que las costas, las playas, eran lugares bastante utilizados por los pobladores de manera turística. También relatos de vecinos de San Lorenzo y de Puerto San Martín, en esa misma dirección, ¿no? Que las playas eran, sobre todo Puerto y San Lorenzo, tenían playas en por lo menos hasta los años 70 y 80 y eran utilizadas por los vecinos de manera recreativa. Quizá otro indicio importante puede ser el estudio que encomendó la provincia de Santa Fe en el año 2006 a 2 expertas respecto al proceso de expansión de los establecimientos, las plantas y puertos cerealeros. Este estudio se encomienda ante una preocupación que tenían las autoridades del Ejecutivo Provincial por el carácter acelerado de este proceso de expansión que se estaba dando en detrimento de zonas residenciales y también de zonas rurales. Entonces, quizá allí hay 2 indicios que nos permiten pensar que los usos públicos se fueron restringiendo de manera más marcada, sobre todo en esta última década. Y un caso paradigmático de esta restricción es la localidad de Puerto San Martín.